apunta el pie, apunta el pie, la rodilla, la pantorrilla y el peroné. Te juro, Juana, que tengo ganas de verte en la punta del pie. El otro día te vi, recuerdo que te besé, y entonces lo que sentí, mi linda Juana, nunca miré. Te adoré, te requerí, y a ti te pareció mal, mas luego dijiste sí, vino el compromiso matrimonial. Pero mañana por la mañana te espero, Juana, a tomar el té. Te juro, Juana, que tengo ganas de verte en la punta del pie, la punta del pie, la rodilla, la pantorrilla y el peroné. Pero te juro, Juana, que tengo ganas de verte en la punta del pie. ¡Sí! Mañana te espero, Juana, a tomar el té.